Ha llegado el viernes, ha llegado el sol y Camila. Así es. Mira, porque lo uno va conectado con lo otro. La luz. ¿Ves? Así llegamos los dos siempre. Cojitos de la mano, es viernes, Dayana. Lo logramos. Sí, hemos logrado una semana más. Es el último viernes de septiembre. Ya lo que no se hizo, ¿no? Ya será la próxima semana con más calmita. Sí, no, ya no, ya. tú eres tenaz. Sí, filosofía de vida. Y mira, ya no alcanzo. Ves viernes. Las oportunidades y las tomas. Sí, es no, 7:10 de la mañana ya no va a tocar. Va a tocar mira, ya el lunes. Mira, hay gente que ni se ha despertado. Por eso, se levantan y, ay, no, ya. El lunes con más calmita si quieres. Bueno, está bien. Claro que sí, buenos días. Bien, bien. Muy contenta que es viernes. Sí, siento claro. Que septiembre nos metió así 20 días en 2 segundos, pero eso tiene un costo porque yo siento que todos estamos como agotados mentalmente, como que 5 años de agotamiento mental y espiritual, pero 20 días. Bueno, así, sí, así. Bien. Ejecutó pronto. Muy bien, lo está hizo septiembre. Se vienen muchos conciertos, hemos hablado también que están pasando cosas, pasan mucho acá en Bogotá, en Colombia están pasando y pues vamos a irnos por ese lado de la música en vivo y vamos a irnos por el lugar en el que hemos ido, no con grandes expectativas sobre el show, pero hemos salido como wow, no esperaba esto. Pasa mucho en festivales que hay varias opciones y uno de paso se queda viendo algo y dice, ok, mira, ajá, como qué que bueno esto, no me lo imaginé. Wow, sí. Pasa mucho. Y más que todo en festivales cuando uno no conoce ciertas bandas o ciertos artistas que uno simplemente está por ahí por curiosidad. Exacto. Como que uno va pasando y escucha y se queda. Sí. Y ahí uno dice, hey, ¿qué? ¿What? Me ha pasado muchas veces. Esa es la pregunta, Cami. ¿Qué artista le sorprendió para bien en vivo? A ver, tengo que decir. Señora. Iba a ir por mera curiosidad. Sí. Y era Teddy Swims. Oh, sí. Tú llegaste feliz con y la voz. Fue como que, ¿este señor qué? Sí, recuerdo. Eso me sorprendió demasiado, de esos que ya en este momento está en mi corazón por siempre y es como que cada una de sus canciones las voy a escuchar porque sé la voz que tiene, el talento, todo, y él es verdaderamente un Teddy. Es amoroso, ¿no? Es como muy grande, pero es todo bueno. Y está lleno de tatuajes y uno creería que es un expresidiario. No. Pero no. Mira, te pido el favor de peluche. No tengas prejuicios con las personas tatuadas. Sí, mira, yo también. Porque mira, estamos llenas de tatuajes de todos lados. Pero es que él se veía rudo. Sí. Y luego, como Post Malone. Exacto. Lo hemos dicho, sí. Sino que te dice, es gigante. Y uno dice, ¡oh! Y no. O sea, él podría cantar metal si quisiera, en realidad. Pero luego lo escuchas hablar de su esposa, de su ansiedad, de su lucha contra la depresión y su música y ese vozarrón tan impresionante que tiene. Y es como, es un osito de peluche y te amo. Está muy bien. Eso me pasó a ti. A mí me pasó con Coldplay. Ay, sí. No esperaba. A mí Coldplay me ha gustado toda la vida. No he sido la más fanática. Sí. Pero no se me hace una mala agrupación. Tuve la oportunidad de ir al concierto y dije, oh, por Dios. Ya entiendo un poco. Claro. Eso sí me... Y fue un momento y lloré, brinqué. ¿En el último que estuvo acá en Bogotá? Sí. Ay, es que fue espectacular. Todo lo que pasó en ese show estuvo tan bien, menos Camila Cabello. Ese ha sido el mayor despropósito. Casi me voy a comer algo para volver después, sí, pero lejos del estadio. Pero todo muy bien creado, ¿no? En Coldplay, fue en el estadio. Sí, precioso. Y además, desde que tú entrabas había toda una experiencia alrededor del planeta, bonito, del agua, de la luz sostenible, los paneles solares, todo, que era como, wow, uno ya empezaba a entrar como en la onda. Y la gente va como con unas vibras muy altas en realidad. Y muy bonito, las luces. Y lo conmueve a uno. Ajá. Mucho, y uno dice, ay, porque estoy llorando en esta canción. Es más, yo no conocía canciones que salieron en el show y fue como, ok. Ay, qué momento tan lindo es. Mira, te aplauden. Gracias, gracias por eso. Muy así bien. Que, por favor, contesten nuestra pregunta. ¿Qué artista les sorprendió para bien en vivo? Por ahora. la que es la original, la de Gautier. Somebody that I used to know. Es Miles Smith con Stargazing. Y por estos días ha vuelto a aparecer en redes, en noticias, sí. Emma Watson, la famosa y maravillosa Hermione, la primera que conocimos. Ay, sí. Una gran actriz. De mis papeles favoritos, el de Las ventajas de ser invisible. Ay, y La Bella y la Bestia. La Bella y la... Sí. Sale hermosa. Mira que ese es el... Es, creo que es el único que me ha gustado. Sí, a mí también. Ay, Chokis. Mira, amiga, desde lejos lo hacemos. Pero ella es fantástica. Sí. Y estuvo hablando de varias cosas, de por qué está alejada de... todo este tema de las películas, la promoción, y también estuvo hablando de J.K. Rowling. Sí, uh-huh. Tuvo mucho de qué hablar, hace poco la entrevistaron y Emma decidió confesar muchas cosas que no había dicho. Una es que verdaderamente sí extraña mucho su carrera como actriz, volver al cine y todo eso lo echa demasiado de menos, pero sí. Ella dice que el estreno de una película en Hollywood es devastador. Tiene que ser. Y ella dice, bueno, en cierto modo, y abro comillas, en cierto modo me tocó la lotería con la interpretación de la obra, o sea, de Harry Potter, uh-huh. Pero un componente más grande que el trabajo en sí es la promoción y la venta de esa obra. Ella dice que, y es honesta, dice, no echo de menos, cero, vender cosas. Pues sí. Me resultó bastante devastador para mi alma. Todo lo que ella le ha gustado ser actriz, básicamente lo borraba cuando le tocaba hacer la promoción. La promoción, porque es que es claro, es una tarea de muchos meses. De medios. De muchos medios. O sea, las mismas preguntas. Muy agotador. Luego dice que cree que lo interesante de ser actor es que existe la tendencia a fracturarse en múltiples personalidades, que a mí eso también me parece increíble. Y no habla solo de los papeles que interpreta, sino del peso de ser una persona pública. Y eso es algo que consume mucha energía. Dice también que cuando se ha podido desprender de esas identidades, sí. Ha liberado muchísimo espacio para ser mejor hermana, hija, amiga, nieta y luego después ser mejor artista. Probablemente es el momento más feliz y saludable de mi vida en el que estoy. ¿Lo extraño mucho? Sí. Pero realmente es liberador y echo profundo de menos ese momento mediático en el que entran después de una obra de arte, de una película, de lo que sea. La promoción. Es que eso es muy agotador. Tiene que ser. Son meses donde usted le toca viajar a todo lado, dar entrevistas, porque a veces que son una semana con más de 100 medios que les hacen las mismas preguntas, donde usted tiene que mostrar su mejor cara, las alfombras, los lanzamientos. Agotador. Y Emma dice, no, ya no. Me lo pierdo sin falta. Total. Lástima eso. Por otro lado, estuvo hablando de J.K. Rowling porque sabemos muchos de los integrantes de la película tomaron distancia por el discurso de J.K. Rowling con las personas trans. Ella en su momento mandó un tuit diciendo: las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin que las cuestionen constantemente ni les digan que no son quienes dicen ser. Eso fue en su momento, pero ahora ha vuelto a hablar y esta vez ya lo hizo más de frente sobre su relación con ella. Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y albergar el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda apreciar a Joe ni a la persona con la que tuve experiencias personales. Nunca creeré que una niega a la otra y que no pueda conservar y apreciar mi experiencia con esa persona. Una cosa, según ella, son las opiniones y otra cosa es el momento que ella pasó con J.K. Rowling y que la pasó bien, que fue una persona que la trató bien y ella se encariñó con ella. Uh-huh. Pues hay cariño y respeto. Creo que mi mayor deseo, y acá obviamente trata de adelantarse un poco a las reacciones de las personas, dice, creo que mi mayor deseo es que quienes no comparten mi opinión me quieran y espero poder seguir queriendo a quienes no necesariamente comparten la mía. Y sí, pues es que realmente es muy fácil funar a una persona. A ver, tengo una conclusión importante. A ver. Mucha gente dice que para ser famoso o para llegar a ser un líder de opinión o creador de contenido hay que ser uno mismo, ¿cierto? Uh-huh. Cuando de pronto uno es uno mismo, termina siendo funado y cancelado en muchos lugares, sí, y genera odio y una ola de hate impresionante. Y yo siento que eso pasa mucho con personas como ella, que son, tienen unos pensamientos y unas, no sé, como unas actitudes, sí, medio cuestionables, que la hacen a ella como que uno tenga su propia conclusión de quién es ella, pero en realidad no sabemos cómo es J.K. Rowling, y la gente que ha estado al lado de ella habla, sí, muy bien de ella. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no, y está bien ella, porque dice una cosa es una cosa y otra cosa no puede negar. Cosa. Ay, mira, nosotros, creo que todos nosotros tenemos amigos con los que no estamos de acuerdo, pero está el cariño. Sí. Y uno está ahí, porque son personas que han estado con uno muy parados. Y que han sido buenas personas con uno, ya, independientemente cómo piensen. Y uno le puede decir desde el amor al otro, no estoy de acuerdo, sí, con esto. Uh-huh. Pero no te voy a dejar de querer, exacto, menos por, ni yo, agradecerte por. Yo tengo amigos y amigas que son verdaderamente muy funables, que yo digo, ay, Dios mío, y que entre el grupo de amigos también es como complicado, pero es una gran amiga mía. Ya, ¿sí estaba, me entiendes? Contigo. Exacto. Y te ha dado la mano. Exacto. Ya está, ya, puede pasar, está, lo mismo. Ahora sí me hace falta verla. A Emma Watson, sí. Claro, siempre, ojalá vuelva pronto. Sí, es necesario ya. Que no haga promoción, que hable antes, sí, y firme el contrato y diga, no voy a hacer promoción, pero te hago la película. Les dejo una fotico mía para que vayan y la entreguen. Un cartón de mi tamaño. Momento de escuchar a The Weeknd con Blinding Lights en AX. Es viernes. Con los muy buenos días, esperando. Esto es culpa de Andrés Felipe Salazar. Él, Dios, me mandó, mío, un video y yo le no he podido superar. No me ponga filtros, Daniel. Se me va a poner unas maracas. Él no te. No. Daniel, eso no es lo que manda. Daniel me va a poner unas maracas. No le pongas nada. Estoy en TikTok. No le hagan nada, no le manden nada, no le pongan nada, porque lo usa todos los minutos de su vida. Pero a mí me tocó, fue el video viejo, que era el de... ¿De qué estamos hablando? Les voy a decir de qué estamos hablando. Hay unos, ya han evolucionado. De unas tortugas. Tortugas follonas. En su estado de amor. Pero no es eso. Es, en, ¿sí? El coito. ¿Es, sí, claro, en el coito. No, es esta... No. Coito. Mira bien. Mira que ella no está haciendo nada. Mira bien en el dónde acto, está parada. Afecto está parada amoroso. Como en un... Como en un encima de otra. Migrante. No, ah. Pero han evolucionado, a mí me tocaba cuando eran como afónicas. Hola. Con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, con Camila Opegui y Diana Rodríguez, y deseándoles un buen fin de semana. Es fin de semana de Kendrick Lamar en Bogotá. Estuve viendo videitos de Catriel y Paco Amoroso en abriéndole a Kendrick en de México. Y no puedo evitar pensar que fue una pésima idea. ¿Sí? Claro. Tenerlos de teloneros. Tenerlos de teloneros, pues porque imagínense, toda la gente que va a ir a ver a Kendrick es hardcore. Sí. Hardcore rapper, o sea. Sí, no es. No es, entonces. Lo uno no va con lo otro. Entonces uno de los. Son públicos muy distintos. Muy diferentes. Mm. Muy, muy diferentes. Y yo no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de juntar al ñero más ñero del hip hop con los más fresas de los fresas. De pronto por los raros, los dos hacen música muy rara. Entonces dijeron, bueno, raros, raros y raros. No sé, lo cierto es que una cuenta, la cuenta oficial de los Catriel y Paco Amoroso, que de la banda, que sí, se llama Cardinal Sur, sí, publicó ayer una historia. Yo no alcancé a mandársela a Dayana, porque cuando les conté, al ratico se había desaparecido ya. Y era una historia de Paco filmándose y filmando la tarima del frente. Y toda la tarima al frente, todo el público al frente estaba así, como a Fito Páez, que dijo de este público muerto. Pero todos ellos están esperando el tú, tú, y ellos ahí, la que puede. Claro. Sí, no, claro. Es que no estuvo sí, bien claro. Ahí, no iba a ser bastante va a ser entretenido ver ese opening act. Pero bueno, es fin de semana de Kendrick Lamar. Viene Kendrick, es la primera vez que viene Kendrick solo. Solo, porque estuvo en un picnic. Va a estar en el Auditorio Vive Claro. Uh-huh. Vamos a ver cómo sale ese show. Bien, bien, yo tengo fe. Sí, qué rico. Hoy tenemos también 31 años, 31 canciones, nuestro episodio final. Cinco. Quedan cinco canciones. Uh-huh. Que definen los 31 años de la X más música. Sí, señor. Y estamos en vivo y en directo desde TikTok con Samsung. ¡Hola! Así que más adelante vamos a estar presentando un nuevo producto, ¿no, Daniel? Espectacular. Es precioso. Es un flip phone. Lo he estado cacharreando rico. ¡Qué sexy que está ese flip phone! Sí, demasiado. Súper dramático. Es un sexy phone. Sexy phone. Yes. Es fin de semana de Kendrick en Bogotá. Mi humble, sit down. Mi humble, sit down. Mi humble. Bueno, ¿qué más ha pasado? Cuéntenme a ver. ¿Con qué arrancó? Mira, este viernes con Trump diciendo, ah, claro, la noticia más importante de hoy es que Trump ha salvado TikTok. Ya, increíble. Y firmó y dijo, tranquilos, ya está todo seguro, ya no hay nada, ajá, que temer. Firmó. Pero pensé que fuera a ser tan rápido. Yo te voy a decir una cosa, tengo una teoría. Ayer firmó una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento seguro y legal de la aplicación en el país norteamericano después del acuerdo alcanzado con su matriz china ByteDance. Hubo ciertas resistencias por parte de China, pero nuestro objetivo principal era garantizar el funcionamiento de TikTok a la vez que protegíamos la privacidad de los datos de los estadounidenses, tal como lo exige la ley. Esto lo dijeron ayer. Pero no se sabe mucho más allá de esto. Hay que recordar que desde el año pasado pues empezaron a amenazarse con cerrar la aplicación si no era comprada por una entidad norteamericana. Igual supuestamente Oracle, que es una de las empresas que participarán en esta nueva sociedad operada, pues va a estar ya encargada del almacenamiento de los datos. Supuestamente ellos son los que van a velar por la seguridad y almacenamiento de los datos que tiene ByteDance. ¿Le van a entregar eso a Fox? Sí, ahora. A Lachlan. Yo siento, te digo la verdad, que esos son negocios que se hacen así, sentados, comiéndose una dona. Ay, venga, ¿y qué hacemos con TikTok? Ay, ¿y si le doy un año gratis con productos, ajá, Temu? Bueno, está bien, ya firmó eso. Y ya. Eso fue muy rápido, o sea, eso sí fue raro. No, llevan 4 años. Claro, pero él dijo que supuestamente el próximo año, o sea, por esos días iba a estar como pensando lo que no sé qué y que el próximo año... Definía. No, yo creo que eso va a continuar. Esa es una de las cortinas de humo más grandes que tiene la administración de Donald Trump. Eso sí es cierto. Es un asunto es verdad. El que la verdad es muy difícil de rastrear. No sabemos exactamente qué va a suceder con ese tema, pero mi apuesta más grande es que los Murdoch se van a quedar administrando eso. Sí. Fox se va a quedar administrando pero eso. O sea, no van a vender... Va a haber un control sobre los datos por parte de Fox. Sí, no sé cómo vaya a funcionar el asunto, pero esta semana se ha hablado mucho en los medios tecnológicos de que la clan Murdoch, el heredero oficial ya del clan Murdoch de Fox, es quien está liderando esas conversaciones para administrar TikTok en los Estados Unidos. Y pues sabemos muy bien que Fox es el brazo mediático armado de Donald Trump. Uh-huh. Sigue siendo uno de sus bastiones más grandes. Y esa es la noticia más importante que sale en estos días de tecnología para cerrar la semana aquí en Mañanas de la X 103.9 FM con Huntrix, que es número uno en los Estados Unidos por sexta semana consecutiva, que está Golden. Ahí está Caigo con Carry Me en las mañanas de la X103.9 FM. Contando los días, porque sí, en noviembre llegarán Massive Attack, los pioneros del trip hop, llegan a Bogotá el 5 de noviembre al Movistar Arena. Es una emoción que hace que la piel se ponga de gallina, que el corazón se hinche. Vamos a tener una cita por fin con la música que tanto nos debemos, con ellos que son maravillosos y que es un antes y un después de la música. Estarán acá entonces, 5 de noviembre, Movistar Arena, Massive Attack en vivo. Un día como hoy salió este disco, este es el Protection. Mira, toda, es que todo está dado, Alejandro. Your troubles must be seen to see through money like it's paper. With faces I remember, I drink on a daily basis. The way soda cools my temper, it never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly elaborate. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma. Jamaica and Roma. Esta sí la tienes en el radar. Muy bien, sí, sí, sí. Son mañanas en la X103.9 Massive Attack. Viene para Bogotá. ¿5 de noviembre? Sí. 5 de noviembre. ¿De qué hablamos hoy con los oyentes que han... ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? La pregunta de hoy es ¿qué artista les sorprendió para bien en vivo? Ok. Que uno no esperaba mucho, o iba pasando en festival y se quedó un ratico y dijo, ¡ay! Ok. Mira, y no los conocía y me sorprendieron, o uno no esperaba tanto y ¡guau! A mí me pasó, yo le decía a Dai esta mañana, que con Teddy Swims, o sea, uno esperaba un buen show, pero no esa voz, de verdad. Te sorprendió rotundamente. Sorprendente. ¿A ti qué te sorprendió? Nada, no, nada en particular. Tú ya estás muerto. En vida. Hay sorpresa para ti. Ay, Alejandro. No, algo. No. Que todavía estás dicho, ay, mira cómo suena de lindo en vivo. No. Nada, ¿no? No, nunca. ¿Qué artista de pronto tú dices, ay, me sueño con ver? No, es que no. Adele, por ejemplo. Ya la vi. Ay, yo quiero ver a Adele. ¿Y fue como te lo imaginaste? Sí. ¿Superó? No. Normal. No, normal. Creo que la experiencia de ver a Adele, que de hecho esta semana se anunció como la artista del show de medio tiempo del Super Bowl. Que todavía no se sabe si es ella o Taylor, pero están en charlas. Ah, o sea, era una noticia falsa, ¿o qué? No, no, no, están en charlas para ver si lo hace, pero no se ha confirmado. Pues sí, porque me pareció muy curioso que no... Que no tuviera tanto eco. Porque vi como un par de memes diciendo Adele will be the Super Bowl halftime show artist. Y yo como que ok. Ben, The Cure. ¿Qué? ¿Te sorprendió cuando lo viste? No. No, creo que The Cure esperaba eso. Esperaba orden. Eso de The Cure. Tan, no. ¿Algún artista así como emergente que no? No, fíjate que no, yo no... ¿Algún rapero? No, no ha habido artistas que me... El señor Junior Zamora, que tú hablas de él, muy bonito. Con no, de Junior esperaba todo y lo obtuve. Sí. Sí, o Junior sea... Junior Zamora es igualito a Lil Nas X, pero colombiano, ¿no? Un poco, sí. Es igualito. Tiene ese perfil. Y tiene el mismo como look. Yo creo pues es que Junior es como una combinación entre Lil Nas X y Lil Yachty. Sí, puede ser. Es un poquito como que tiene el tono de voz de Lil Yachty. Ya sé quién. Oh, no sé, creo que fue emoción tuya la nueva integrante de Linkin Park. No, pues nunca la he visto en vivo. No, solamente vi un videíto de ella y me es grande. Me atrajo mucho, me pareció muy atractiva. Ay, una chica ¿quién muy puede atractiva. Ser, Alejandro? Lo pensaré, no, lo pensaré, amigas. Gracias, amigo. Mira, como Catriel y Paco Amoroso, gracias, amigo. Es el día del amigo. Exacto. Entonces, esa es la pregunta. Ahí está la pregunta, entonces, para que ustedes contesten en arroba la X más música. En instantes venimos y hacemos un repaso por nuestras redes sociales a ver qué han dicho ustedes sobre esos artistas que los han sorprendido. Y mientras tanto, aquí está The Postal Service. Esto se llama Such Great Heights. Estamos en TikTok en arroba la X más música. Por si quiere darse una vuelta a saludar, ahí estamos al aire y en vivo. Talk to me, meet me, meet me, meet me, meet me, meet me. Medellín con Man I Need en Mañanas de la X 103.9. Recorre todas tus facetas con la Ford Escape completamente híbrida. Cotiza la hora y recibe esos primeros 3 mantenimientos gratis y un bono de retoma de hasta 15 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Mucha gente oyéndonos en diferentes partes del mundo a través de TikTok o viéndonos también en el País Vasco, en España, mandan saludos. En Chile también están enviando sus saludos. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Somos pocos, pero valemos la pena. Pero los que estamos, somos. Como dice Stitch, es pequeña, pero es buena. ¿Así? A la familia, ¿no? A la familia. Claro. Ohana. Sí, claro, claro. Somos Ohana con nuestros oyentes, pero no, si se está llegando, estamos en vivo en estos momentos en TikTok. Ok. Chic. ¿Qué más ha pasado? Cuenten alguna cosita. Ay, han pasado muchas cosas en realidad. ¿Por dónde empezamos? Primero, hay música nueva de Tate McRae. ¡Oh, damn! Me encantó porque ella lo mostró a través de redes sociales. ¿A ti te gusta? Sí, a mí me gusta Tate McRae. Además, es muy linda. Sí, la McRae. Guapa. Sí, guapa. Y decidió a través de sus redes sociales decir, ¡sorpresa! Nueva música, se llama Tit for Tat. Ok, veamos. Aquí está lo nuevo de Tate McRae. Y a mí me suena Hey Mickey. Dua Lipa con Levitating y Mañanas X. Descubre la suavidad de Club Colombia Trigo, una cerveza cremosa perfecta para esos momentos que se merecen lo mejor. Club Colombia Trigo, agita, sirve y disfruta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, acaba de anunciar Facebook que va a abrir en Reino Unido la posibilidad de que los usuarios paguen para que no les lleguen anuncios publicitarios. 3 libras esterlinas va a costar el servicio, dice Facebook e Instagram. Pueden pagar entonces un costo de suscripción mensual de 2,99 libras esterlinas para evitar anuncios publicitarios. Esta es la primera vez que sucede esto oficialmente dentro de Meta. La compañía dice que va a empezar a notificar a los usuarios muy pronto para ayudarles a escoger si quieren suscribirse a sus plataformas sin tener que entrar y ver anuncios publicitarios. Los usuarios de la Unión Europea de las plataformas ya pueden pagar un fee, un dinero de 5,99 euros al mes para no ver anuncios. No sabía esto, yo no tenía ni idea que en Europa podías pagar Facebook e Instagram para no ver anuncios. Pero las suscripciones comenzarán en Reino Unido con $2 libras con 99 peniques. Los cambios llegan después de que la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido publicara una serie de lineamientos para llevar a cabo este tipo de negocios de suscripción libres de anuncios publicitarios a comienzos de este año. Entonces, raro, muy raro, pero muy interesante. Me parece que ese es el camino que hay que seguir. Pero ahora, o de lo contrario, estamos perdidos. Lo que me parece raro es la gente todavía consume Facebook como sí, para mucho. Pero pagar. Pero por supuesto. Es mucha. ¿De verdad? Claro. Tienen 2,000 millones de usuarios. ¿Pero activos? Claro. O sea, ¿consumen Facebook? Claro, no, es que son 2,000 millones de usuarios activos mensuales. No lo puedo creer. Sí, claro. ¿Pagarían por no recibir publicidad? Absolutamente. Sí, ¿tú pagarías por no recibir publicidad? No, yo lo pagaría en otras. ¿Sigues manejando un carro mecánico? Está Miguel con Shurten en las mañanas de la X. Y estamos, Alejo, felices porque estamos hoy con los amigos de Samsung. Estamos probando esta cosa preciosa que tengo en mis manos, que es el Samsung Z Flip 7, que se dobla. Y tiene una función muy chévere, y es que para las personas que escuchan la X, que aman la música, pues tiene una función que es intérprete. Okay. ¿Qué hace el intérprete? Tú presentas una canción, ajá, la canción sale al aire, él la va traduciendo simultáneamente, entonces estás viendo la traducción mientras va sonando la canción. A ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Poner una canción y que la reconozca el teléfono? Sí, y les mostramos a través de nuestro live cómo funciona de chévere. A ver, if I can reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth, and this love I have inside is everything. But for now I've